Aussi. La clave. Me desperté imaginando que en mi cama te tenía. Jay Wheeler. Y me encabroné cuando me di cuenta que te extraño todavía. El tiempo ha pasado y yo sigo solo pensando en ti, ya no me controlo. Otra como tú puede que no consiga. Es que yo no era así. Fuiste tú la que me cambiaste. No sé si ya me olvidaste. Otro feeling me doy por ti. Es que yo no era así. Fuiste tú la que me cambiaste. He tratado de reemplazarte. Ahora otro feeling me doy por ti. Let's go. Todavía me quedan cicatrices y aún me dueles pa' que te actualices. Todavía mis amigos te maldicen, pero mi madre es la que te bendice. Sabes que un santo no fui, diste un 100% y yo ni la mitad te di, la mitad te di. No dije lo siento, vuelve que me arrepentí, yo me arrepentí. Sabes que yo no soy de prender, que yo soy de lejitos con el humo. Pero esta vez lo prendo por ti, a ver si te olvido mientras fumo. Pero yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste. No sé si ya me olvidaste, ahora otro trago me doy por ti. Mami, yo no era así, fuiste tú la que me cambiaste. He tratado de reemplazarte, ahora otro trago me doy por ti. Y me desvelo pensando en ti, aunque yo sé que tú no. Me llegan recuerdos de nuestro polvo cada vez que fumo. Y todavía me hace falta, las esperanzas de que vuelvas son altas. Dime si ya botaste la carta. Sigo extrañando como tú me besabas cuando te sentabas en mi falda. Tú me dejaste, de tu vida me sacaste. No acepto que te perdí. Y me cambiaste, los sentimientos mataste. Ahora otro feeling me doy por ti. Yeah. Jay Wheeler. Chip out of me. Jose. Mo-mo-mo-mo-sty. Ey. Katie. Let go.